Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, mis amigos, mis hermanos, bienvenidos. Esto es Diálogo Pastoral una vez más. Centro Evangélico Cristiano, Houston, Texas, para todos ustedes que nos escuchan alrededor del planeta. Dios les bendiga. Desde Houston para las Américas, a través de las diversas radioemisoras que nos transmiten América del Sur, Argentina, Uruguay, Perú. Estamos con ustedes en Chile y también Centroamérica, Honduras, El Salvador, con ustedes México y también Norteamérica. Diferentes lugares, diferentes países, diferentes radios llegando a ustedes. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, directamente desde el estado de Texas. Estamos situados en el 9426-9426, teléfono, aquí en la ciudad de Houston, 9426 Telephone Road, ciudad de Houston, aquí en el estado de Texas. Nuestros servicios, viernes a las 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, sábados 7:30. Dirección 9426 de la calle Telephone, detrás del aeropuerto Hobby, a la altura de la Almira Genoa. Ahí estamos situados y usted puede venir y visitarnos en cualquier día de servicio. Si usted ha anhelado en algún momento venir y participar de alguno de nuestros servicios. Esto es Diálogo Pastoral. Hemos estado en estos días analizando algunas de las últimas informaciones que están saliendo en diversos frentes, diversos medios, y dichas informaciones que constantemente están saliendo nos apuntalan al final de los tiempos. Realmente, hermanos, estamos llegando al final de los días. Y el punto aquí es, para nosotros entender esto, es el hecho de nosotros mirar no meramente una noticia, porque muchas personas lo que hacen es que descartan el que nosotros estemos en los últimos días, porque para usted darse cuenta de los días que nosotros estamos viviendo, tiene que mirar el panorama completo de cada aspecto, cada cosa de lo que se está dando. Note que en Mateo 24, el Señor, cuando habló de los últimos días, habló y dijo, dio una serie de señales que prácticamente es un patrón que se va dando. Y al final del discurso, en Mateo 24, el Señor dijo, no pasará esta generación. Mucha gente se confunde cuando el Señor dice esta generación, porque el Señor dijo eso hace 2000 años y dirá, bueno, entonces ¿cuántos años tiene una generación? Yo le he dicho que hay gente que hablan de 40 años generación, otros hablan de 42, otros hablan de 50 y tantos años. El punto no es discutir cuántos años tiene una generación en el sentido de si son 40 o 50. El punto aquí es de de nosotros mirar que han pasado muchas generaciones desde que el Señor dijo esto en Mateo 24. No pasará esta generación sin que esto acontezca. En primer lugar, yo le he explicado a usted que cuando dice esto acontezca, se está refiriendo a la venida del Señor, que fue el objetivo de la pregunta que los discípulos le hicieron. Y número dos, cuando dice no pasará esta generación, el sentido en el cual el Señor está hablando, está refiriendo o refiriéndose que la generación que mirase todas esas cosas pasar en un conjunto sería la última. Ese es el punto. Y muchas personas pierden la interpretación de esto porque muchas veces la gente se enfoca solamente en una o en dos cosas que está pasando, que ha sido común múltiples veces en múltiples generaciones, diciendo, ah, eso no es nada. Esto que estamos mirando en tal área ha pasado y se ha repetido en un patrón repetitivo por muchos años. El punto es en nosotros enfocarnos, como lo hacemos en este programa, no en un solo hecho, en un solo punto, sino en el conjunto de todas las cosas. Y es en base a esto que nosotros constantemente estamos recorriendo diversos puntos de cosas que están pasando para llamar la atención a ustedes. Ayer nosotros, por ejemplo, hablábamos de lo fuerte que se ha levantado la persecución contra los evangélicos y el evangelio y la gente que afirma la Biblia en países tradicionalmente democráticos con una enorme libertad, como ha sido la República del Canadá. Y ayer nosotros mirábamos la perspectiva de lo que esto pudiera significar para los Estados Unidos. Prácticamente lo que nosotros estamos mirando que comenzó en Canadá, ahorita que se está dando en Canadá, son cosas que se fueron preparando o se ha venido preparando la base en diversas legislaciones, diversas cosas que se han dado en los últimos 20 años, quizás 20, 10 años, se ha arreciado el preparativo. Y en el día de hoy estamos mirando la cosecha de lo que ya en años anteriores se comenzó a sembrar. Aquí en Estados Unidos, con respecto a esto que yo dije ayer, estamos atrasados en el sentido de que las bases para lo que será dentro de 10 años que está ocurriendo en Canadá, se dé aquí en Estados Unidos quizás, y estoy poniendo una fecha tentativa, las cosas pueden arreciar y acelerarse rápidamente, pero aquí las mismas bases que en Canadá se pusieron, o se han puesto, son las mismas bases que aquí se están poniendo, cuando nosotros miramos las legislaciones que se están pasando, jueces liberales legislando desde los tribunales. Vemos nosotros en muchas áreas cómo la constitución política de los Estados Unidos se ha minado. Entonces vemos nosotros que los preparativos están para que esas cosas y esa persecución contra la iglesia se levante. En base a esta línea que hemos estado tocando esta semana, aquí tengo una información. Es una papa caliente, esto es realmente, esto salió publicado en el día de ayer, y estas son cosas, hermano, que están pasando al día. Esto está fechado en la ciudad de Nueva York, y son cosas que la gente lo mira y dice, bueno, esto es sencillamente una lucha en contra del terrorismo. Nosotros que conocemos la Biblia, que conocemos el control final, que conforme Apocalipsis 13 tendrá el último régimen sobre la tierra, sabemos hacia dónde lleva esto. En otras palabras, el cristiano, el evangélico, el bíblico, el que entiende las escrituras, el que sabe leer los tiempos, el que conoce lo que la Biblia dice, puede mirar el desarrollo potencial de muchas de las cosas que se están haciendo hoy al final de los tiempos. Y es esto donde el titular de esto dice, si lo traduzco al español, dice con un Bueno, dice en inglés, dice The Stroke of a Pen. Traducido en español sería de un plumazo, de un lapicerazo sería. Dice, el presidente Bush ha ordenado al gobierno federal, oiga esto, a colectar datos biométricos en personas sospechosas de terrorismo. Y dice, y el presidente tomó estas directivas estableciendo una nueva autoridad sin el envolvimiento del Congreso. Ahora bien, déjeme explicarle antes de leerle de qué se trata esto, por qué el presidente de los Estados Unidos puede firmar un decreto presidencial, que sería la forma traducida en español, sin el envolvimiento del Congreso. Note que la ley política de los Estados Unidos nos habla de los tres poderes del Estado. Estados Unidos no es una democracia, Estados Unidos es una república. En otras palabras, el gobierno aquí es un gobierno tipo república, que es un gobierno copiado prácticamente de lo que fue la República Romana antes del Imperio Romano. Es el modelo de gobierno. Países como Inglaterra, que tienen un parlamento, son gobiernos democráticos, donde hay un gobierno parlamentario. Estados Unidos no tiene un gobierno parlamentario, sino un gobierno de república. En una república hay tres poderes del Estado. Está el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Son tres poderes o tres ramas del gobierno completamente independientes una de la otra, donde hay de cerca de 400 y tanto congresistas y senadores. Hay 9 jueces de la Suprema Corte de Justicia, que es la cúpula del sistema judicial, y está el poder ejecutivo con el presidente. Entonces son cerca de casi 500 personas, alrededor de 500 personas que gobiernan en los Estados Unidos, y estos tres poderes se intercambian el gobierno. El poder ejecutivo ejecuta, el poder legislativo hace las leyes que el presidente firma para gobernar bajo esas leyes. En otras palabras, al Congreso que le toca hacer las leyes, no al presidente. Y al poder judicial le toca interpretar las leyes y a nivel de corte, es decir, juzgar a las personas, al pueblo, en base a las leyes que el Congreso ha pasado. Es la forma en que el gobierno trabaja. Ahora, los presidentes tienen, en cualquier gobierno tipo república, tienen lo que se llama poder presidencial, y hay en situaciones extremas de seguridad nacional, el presidente tiene la facultad, sin el Congreso, de hacer declarar o decretar ciertos decretos que son valederos en tanto y en cuanto ese presidente está en el gobierno, o hasta que el otro presidente que venga anule ese decreto. Eso está válido, vale como si fuera una ley, aunque no es una ley y no necesite la aprobación del Congreso. En base a esto, y le estoy explicando el background, la historia de esto a nivel cívico, para que usted entienda por qué el presidente puede hacer esto. Y habiendo dicho esto, vamos a ver qué fue lo que se hizo en el día de ayer y cuál es la importancia que, con respecto a la Biblia, que es la base de este programa, tiene esto. Esto está fechado en la ciudad de Nueva York. Dice, dos nuevas directivas o decretos firmados por el presidente ha establecido una aguda autoridad por el gobierno, por el poder ejecutivo, para departamento y agencia, oiga esto, de establecer y coordinar el frame, es decir, una forma para colectar y retener datos biométricos de ciudadanos de los Estados Unidos, aquí no estamos hablando de extranjeros, estamos hablando de gente de aquí, de ciudadanos de Estados Unidos, identificado como conocido o sospechosos de terrorismo. Dice, sin requerir conocimiento del público o esto ser discutido en los procesos del Congreso. Dice, la directiva que firmó el presidente en el día de ayer tiene 1.700 palabras de largo y el Congreso no es mencionado ni siquiera una sola vez, ni da ninguna especificación sobre cómo se va a coordinar esto, ni tampoco se dice que se le va a dar a conocer al público. Dice, fuentes periodísticas contactaron en el día de ayer la Casa Blanca, el departamento de prensa de la Casa Blanca, para ver si habían algún comentario de esto, pero no se recibió ninguna noticia, ni se habló específicamente de esto. El decreto dice, tampoco especifica cuál será el procedimiento que algún ciudadano tenga. Oiga, esto es lo importante. Este decreto no especifica cuál sería el procedimiento para que algún ciudadano pueda retar, es decir, protestar, que no lo incluyan en esta banco de datos biométrico, o tampoco dice si habría alguna consecuencia, como por ejemplo, si a alguien lo ponen en esta lista y le toman los datos, poder el gobierno prohibirle o restringirle su libertad de movimiento o de viajar. Dice, la tecnología biométrica utiliza medios electrónicos para capturar los datos específicos del individuo como características físicas, le toman las huellas digitales, le toman su identificación por la retina del ojo, le hacen un scan de la retina. También tiene la facultad de reconocimientos haciendo un mapeo del cuerpo, de las formas del cuerpo que es única para cada individuo. Y dice, la data contextual incluye información, en otras palabras, allí está también registrado en estos datos, información que se le va a tomar a la gente de el lugar de nacimiento, su nacionalidad, su dirección actual, una historia de su dirección en todos los lugares donde haya vivido, su empleo actual, una historia de todos sus empleos, su teléfono actual y una historia de todos los números telefónicos que esta persona haya tenido, su información sobre su reporte de income tax y otros datos contextuales, incluye cuenta de banco, tarjeta de crédito, historias de todas las tarjetas de crédito que esta persona haya tenido, cualquier dato criminal o récord criminal que esta persona haya tenido, tanto a nivel local, en las ciudades, a nivel del Estado o a nivel del gobierno federal. También incluye esta información que va a compilarse de toda la gente en esta lista, cualquier juicio legal, cualquier información de récord público, cualquier documento que envuelva situaciones legales como custodia de niños, récord de matrimonio, récord de divorcio. En otras palabras, toda la historia de su vida, habida y por haber, va a estar en ese banco de datos que el gobierno en el día de ayer, el presidente, firmó para que se comience a tomar. Ok, entonces, la otra cosa es, esto es lo que a uno, yo que conozco un poco la Biblia, me pone a uno a pensar, ¿verdad? La otra cosa es, oiga bien, Y esto, hermano, es algo que esto se ha dado y de la, en la noticia no se ha dicho absolutamente nada en la prensa. Dice, el nuevo orden instituido en el día de ayer, dice, está identificado en la Directiva de Seguridad Nacional del Presidente número 59, y también se ha juntado con otra directiva, la Directiva 24, es decir, Decreto 24 y Decreto 59. Ok, entonces hay otra cosa por aquí que me llamó la atención, es en estas directivas, en la directiva hay dos decretos más, dos directivas, el decreto 51 y el decreto 20. El decreto 51 y el decreto 20, esto fue firmado el año pasado, el decreto 20 y el decreto 51. Y el decreto 59, que es el que yo estoy leyendo, y el decreto 24 fue firmado en el día de ayer. El decreto 51 y el 20, oiga bien, le da autoridad al presidente de declarar un estado nacional de emergencia y tomar control de todos los estados del gobierno federal, de todos los territorios locales, de todos los gobiernos tribales, es decir, del gobierno de los indios, que son gobiernos independientes aquí en Estados Unidos, y también tomar control de todos los sectores privados, empresa privada y todo, para continuar funcionando bajo el poder de decreto del presidente, sin requerir apoyo del Congreso. La directiva o el decreto 20 y el 51 fue firmado en mayo del año pasado, el 9 de mayo del año pasado, y ahora este decreto firmado en el día de ayer, es el decreto 59, bajo la directiva 24, fue firmado en el día de ayer. Hermanos míos, esto está tremendo, realmente, y esto nos pone a nosotros, ahora cierro el paréntesis, esto nos pone a nosotros a pensar realmente. Oiga bien, si estos decretos se toman y se firman sin por autoridad presidencial, y esto es constitucional porque la Constitución le da al presidente esta autoridad. El asunto es que esto no se ha discutido mucho de esto en la prensa, ni se ha dicho muchas de estas cosas. El punto aquí radica realmente en que no solamente que cualquier gobierno pueda tomar y declarar un estado de emergencia, en cualquier momento el gobierno puede hacerlo, en cualquier país lo hacen, en América Latina cada rato lo hacen. Ese no es el punto. El punto es, número uno, que una persona pueda declarar un estado de emergencia, y número dos, que en manos del gobierno federal cualquier persona pueda ser declarada sin poder retar esta declaración, sin poder alegar su caso, declarada sospechosa, e inmediatamente pueda, por ser declarada sospechosa, tener que entregar bajo este decreto ejecutivo todos sus datos y ser prácticamente fichado, y esto en un banco de datos en mano del gobierno federal, y en cualquier momento un cambio de mano de gobierno con datos y con acuerdos internacionales y cosas que puedan ocurrir, que enfoquen y lleven a Apocalipsis capítulo 13. Este es mi punto. Todos los caminos llevan a Apocalipsis capítulo 13. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 13? Que se va a levantar un gobierno mundial que va a tener control de todos los ciudadanos del mundo y que nadie podrá vender y nadie podrá comprar y nadie podrá hacer nada sin estar bajo el auspicio de ese gobierno. Yo no estoy diciendo que esa es la marca de la bestia, lo que están ahorita haciendo, pero todos los caminos llevan hacia esa meta final. Y mi punto aquí es que uno aquí pues se da cuenta de dos cosas. O la gente que están en las altas esferas saben realmente lo que están haciendo y hay base para un cumplimiento bíblico, o quizás hay una ignorancia tremenda de lo que Dios ha dicho y sencillamente de una u otra forma la Biblia se está cumpliendo. ¿Por qué digo todo esto? Digo todo esto sencillamente porque todavía mucha gente que debía de ser salvo. Este es el punto. El mundo ha entrado en un punto donde esto no va a volver para atrás. Esto va a avanzar hasta el final final. Es como cuando se está corriendo una carrera de caballos que ya llegan a la recta final. Y cuando se llega a la recta final, o en una carrera de carro, cuando ya se llega a la última vuelta, todo el mundo abre gasolina para ver quién llega primero. El mundo ya está en la recta final. Y el mundo ahora tiene el acelerador para el cumplimiento de los tiempos hasta el piso, buscando y mirando que todas estas cosas se den. Hermanos, esto es la realidad y la verdad de todo esto. Y vuelvo y le digo, el que no tiene el conocimiento bíblico, mira estas cosas, ni las sabe, ni le entiende, ni entiende el porqué, ni sabe hacia dónde lleva todo esto. El que tiene el conocimiento bíblico, mira más allá. Por eso yo miro estas cosas y yo sé para dónde va esto. Y sencillamente desde este lugar se la digo a usted para que usted sepa dónde nosotros estamos. Ahora dirá usted, hermano, ¿cuál es la solución? Hermano, al respecto, a nivel político no hay solución. Ay, porque usted no tiene ningún poder político para cambiar las cosas. A nivel de lo que Dios ha dicho, Dios nos advirtió para que sepamos lo que iba a pasar. Aquí está, esto no está en manos de nosotros meternos en política y hacer política, o a ver a quién se sube y quién se baja. Quien se suba o quien se baje, las cosas seguirán igual o se acelerarán porque el tiempo ha llegado. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de gracia, hoy es el día de salvación. El que piense estar firme, que no caiga. El que sea de doble ánimo, que se levante, levante las manos paralizadas, las rodillas endebles se afirmen y comenzar nosotros a buscar a Dios y buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre inicuo su camino y vuelva hacia Jehová, es lo que la palabra dice. Por lo tanto, la invitación sigue abierta de parte del Señor y yo solamente le estoy dilucidando lo que cada día está pasando. Y a veces nos metemos a explicar la Biblia en muchos aspectos, otras veces explicamos los acontecimientos del día para que usted entienda, esté alerta y esté despierto. Somos Diálogo Pastoral. Vamos a las líneas abiertas ahora. 713-991-5760. Y su pregunta es bienvenida. 713-991-5760. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. No quiero hacerle absolutamente ninguna pregunta, solamente hacer una observación, hermano. Le están poniendo interferencia en su transmisión. Yo estoy oyéndole una pregunta, habitualmente lo he escuchado, y siempre lo he escuchado bien, pero hace un momento, cuando usted empezó a hablar de las cuestiones estas tan delicadas, pero que el pueblo tiene que saber, le empezaron a poner interferencia en su transmisión, hermano. Usted sabe de eso. Bueno. ¿Sabe por qué? No es nada extraño, varón. Bueno, ok. Dios me lo bendiga, hermano. Dios me le bendiga. Bueno. Ok. 713. 991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Cristo viene. Está establecido que el hombre muera una vez y después de la muerte el juicio. Cristo viene. Llamada, buenas tardes. Por aquí no había nadie. Muy bien, las líneas están libres. Usted puede llamarlo. Vamos a ver. No hay nadie por aquí. A ver. Ahora aquí está la línea. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, varón. Adelante. Tengo una pregunta para usted, hermano. Ah, mire, quisiera saber, si cuando nosotros vayamos ya, cuando venga el Señor por su iglesia y nosotros vayamos, dice la palabra de Dios, que nosotros vamos a pasar a ser un cuerpo glorificado, ¿verdad? Yo quisiera saber, la pregunta es si nosotros vamos a tener conocimiento de nuestros seres cuando estemos allá. Claro, si vamos, claro que sí. Imagínese que usted está en el cielo y ni siquiera se dé cuenta, esté en la alegría de la gente que usted le habló de Cristo, la gente, usted no conozca que esté salvo. ¿Se da cuenta? En otras palabras, sí va a haber conciencia. Allá usted no solamente va a tener conocimiento de los seres queridos que se salvaron, sino también va a tener conocimiento de los apóstoles, lo va a conocer. Ahí va a haber conocimiento, obviamente. Ah, lo entiendo, hermano. Bueno, muchas gracias, hermano. Dios Yo le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor. Le hablo, estaba escuchando el programa y de lo que estaba hablando. Y lo que más me llama la atención, que se acaba de firmar la ley, pero el sistema ya está desde hace mucho, ya lo está implementando. Yo trabajo en cierto lugar. ¿Y a usted le agarran las datas ya? Sí, hermano. No diga, por favor, yo no quiero que diga el lugar donde trabaja para que no lo vayan a identificar. Uh-huh. Pero a mí me gustaría brevemente que, yo sé, usted y yo nos conocemos, uh-huh, y yo me gustaría que usted le diga al pueblo qué fue lo que le hicieron en el lugar que trabaja. Yo sé dónde el hermano trabaja. Adelante. Prácticamente llené una aplicación completamente con toda la información que el pastor acaba de dar por el radio. Te toman las huellas digitales de todas las manos, de las dos manos, de cada dedo, y te toman una foto muy especial. Yo sé que no es una foto regular porque el sistema de computadora hace un escaneo de tu cara y la registra. Uh-huh. Tarda como unos 5 o 6 minutos para registrar tu cara. Uh-huh. Y luego los ojos. Bueno, prácticamente esa fotografía es tan cerca que te la toma de tu cara, uh-huh, que yo creo que capta todo en el mismo tiempo. Exactamente. Y la otra cosa es, y esto yo no lo dije, pero lo voy a decir ahora, uh-huh, todas esas cámaras que están en los freeway tienen la facultad, en un momento dado, de hacer un escáner, enviarlo a una central y reconocer a la persona que está en el sistema, donde quiera que usted se meta, por las facciones biométricas, saber quién es esa persona y donde quiera que esté caminando. Exactamente. Okay. Y también está bien involucrado compañías privadas en esto, hermano. Claro. Multinacionales en todo este sistema nuevo que están sacando. Hermano, lo que yo quería decir a la gente es, la gente que piensa, el que se quede aquí, que no se vaya al cielo, piensa que se le va a poder escapar. A este sistema que viene, va a ser imposible para la gente escaparse. Y hay gente que dice, no, yo quiero salvarme en la gran tribulación. Yo le voy a decir, no se quede aquí en la tierra, porque va a ser muy difícil escaparse del sistema. No hay forma, hermano, porque hágale cuenta que se tiene que dar tu vida entera, de toda tu información, desde, inclusive si eres mexicano, tienes que poner todas las fechas que has pasado a la frontera, cómo has pasado, por qué pasaste, cómo pasaste, quién te pasó, todo, absolutamente todo. Yep, así es. Gracias, mi hermano. Dios lo bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, mi pregunta es, cuando estemos allá con Cristo, ¿vamos a estar todos como hermanos? O sea, los hijos, los padres, el esposo. Bueno, yo no sé porque no tenemos todos los detalles, la Biblia no nos da todos los detalles, pero de que nosotros vamos a conocernos, obviamente sí. Y todos vamos a estar con Cristo como un solo cuerpo. Así como la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo, un gran cuerpo, todos juntos en una hermandad tremenda. Los niños muertos pequeñitos, aunque no hayan nacido y todo eso. Los niños que no han nacido son salvos. Esos niños que han abortado son salvos. ¿Ok? Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Pastor, tengo una pregunta. La iglesia no va a ser juzgada en el cielo, ¿verdad? ¿La iglesia qué? ¿Va a ser juzgada en el cielo? la iglesia, conforme Corintios, dice, la gente va a pasar por el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es un tribunal de condenación, es un tribunal de premio. Acuérdese que la gente va a ser juzgado. La iglesia, cuando usted comete pecado, el Señor lo juzga aquí en la tierra, nos dice Corintios, para que no sean juzgados junto con el mundo en el juicio final. El tribunal de Cristo es un tribunal donde se les recompensará con premio a la gente por su labor en el Señor, no para salvación o condenación, porque la iglesia ahorita es salva. La iglesia está siendo juzgada aquí. Claro, usted se la hace al Señor, le llega un garrotazo, una prueba, una cosa para que se convierta. Se arrepiente. Gracias, pastor. Okay, Dios me lo bendiga. Llamada, buenas tardes. Hola, pastor. Con todo esto que está pasando, ¿qué va a pasar con esos que se bautizan solamente en el nombre de Jesús y otros que se bautizan en el nombre de... Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Oiga, pastor, ahorita una señora habló y dijo que los niños... Y usted acaba de contestar que los niños... Los niños que las madres, de una forma u otra, han abortado... Esos niños, esos son seres humanos, y esos niños son salvos. Y le decía esto, pastor, porque yo di la noticia el otro día, pastor, que la Iglesia Católica ya no tiene la doctrina del purgatorio o de los limbo, algo así por el estilo. Sí, ellos quitaron. Los católicos tenían lo que llamaban la doctrina del limbo. Para ellos, eso es un invento de los católicos, y sin sentido. Para ellos el limbo era un lugar que no era ni infierno ni cielo, donde supuestamente iban los niños que no se habían bautizado, según ellos. Pero obviamente eso no tiene ninguna base escritural, ninguna base bíblica. Y también los niños que mueren ya nacidos de cierta edad, también van al cielo. Un niño, mientras sea inocente, que no sepa lo que está bien y lo que está mal, no tiene pecado. La persona comete pecado cuando la persona sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Y obviamente se tira hacia lo malo, ahí comete pecado y muere, y ahí tiene que ser salvo. Por Cristo. Okay. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, doctor. ¿Cuánto tiempo, según su conocimiento y su estudio en la Biblia, nos queda aproximadamente para la venida del Señor? Si yo supiera eso, hermana, olvídese. Sí. Nadie sabe ni el día ni la hora en que Cristo viene. Ya, y el que diga que sabe cuándo Cristo viene, está diciendo mentira. Okay, y otra cosa, ¿qué pasará con nuestros hijos, los que son abortados? Usted dice, ya son salvos, pero ¿usted cree que sea buena idea tener más hijos con estas cosas que se aproximan? Pues, mire usted, obviamente la mujer que se casa tiene que tener sus hijos y hacer su familia, y el que se casa, debemos de seguir viviendo preparados para la venida del Señor en cualquier momento, pero seguir viviendo como si no fuese a venir. En otras palabras, el Señor no pretende que nosotros dejemos de vivir nuestra vida cotidiana. Vamos a vivir, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir con nuestra familia como siempre, nada más con la conciencia de que todo se puede detener en cualquier momento y Cristo llevarnos. Okay. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Me da mucho gusto de que esté hablando de esto. Porque ahorita, la semana pasada, estuve en una confraternidad en que estaba un pastor estaba predicando que Cristo todavía no viene, que no cree en que Cristo puede venir mañana, porque la iglesia, según, no está preparada. El asunto es que ahí donde viene el punto, la gente está esperando como que va a haber un avivamiento global, mundial, y que el Señor se va a llevar a la iglesia. Hermano, hay que estudiar la Biblia. Si usted estudia en Apocalipsis 3 el mensaje de la iglesia de la Odisea, que es la iglesia del último periodo, ahí nosotros no estamos mirando una iglesia en avivamiento, estamos mirando una iglesia tibia, rica, prosperada económicamente, pero una iglesia que prácticamente es el vomitivo de Dios. Y esa es la iglesia de los últimos días. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga. Así que el que esté esperando un avivamiento de grandes proporciones, como para que el Señor se lleve a la iglesia, de cuidado, porque el mensaje de la iglesia de la Odisea nos dice otra cosa. Y el periodo de la Odisea comenzó por los años 1900, por ahí comenzó el periodo de la Odisea hasta el día de hoy. Muy bien, 713-991-5760, esto es Diálogo Pastoral. una llamada más. Buenas tardes. Hello. Se le diga, don. Adelante. Pastor, tengo una pregunta que alguien me la hizo, que es nuevo en el Evangelio, pero yo no puedo pensarla. En el libro de Génesis dice que entraron 70 personas a Egipto. Ajá. Y en el libro de Hechos dice 75. ¿Usted me podría dar la respuesta, pastor? Yo no puedo dar la respuesta. Yo creo lo que dice el libro de Génesis, que dice que fueron 70 personas, y es lo que yo tengo entendido, que 70 personas entraron al libro de 70 personas entraron con Jacob y su familia. ¿Okay? Ahora, si usted pone, yo no he leído en el libro de los Hechos, no sé dónde está leyendo, pero sí, ahí está en la pero no se la haga usted en este aspecto de confusión. Okay. El número 70 no necesariamente en el argot de la numerología judía no necesariamente tiene que ser 70 personas en sí, porque en una forma simbólica 70 nos habla de número completo, lo que quiere decir es completamente la familia de Jacob llegó a Egipto. Okay. Que yo no dudo que eran 70 personas, o 75, 72, o 71, pero en mi punto es, no necesariamente tiene que ser 70. Okay. Parece que en Hechos está cuando están apedreando a Esteban, que él le da el discurso, pero, y él dice que es el 75. Pero el número, vuelvo y le repito, los números tienen cierta significación en el Antiguo Testamento. Oh. Ahora bien, esto es la opinión mía personal. Fuera de ahí, no, es decir, no lo tome como un dogma doctrinal, ¿ok? Ok. Bueno. Gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Ah, buenas. Dios le bendiga, pastor. Amén. Mire, una pregunta, ahí le voy a escuchar por la radio. Según se está viendo ahorita toda la devaluación del dólar y el euro que va para arriba, ¿cree usted que estaremos muy pronto a ver el eurodólar? Y aquí le escucho por la radio. No el eurodólar, escúcheme por la radio, el ameridólar. Hay un proyecto para unir la moneda de Canadá, México y Estados Unidos. Ese proyecto ahí está, no se ha hecho, pero ese proyecto está ahí. En un futuro eso viene, obviamente. Una llamada, buenas. Hello. Buenas tardes. Adelante. Hablo para decir, mi papá se mató él hace 15 días y me gustaría saber, como mi papá no era cristiano y quería saber qué pasó con él. El que no ha recibido a Cristo y se murió no tiene salvación. Pero si él fue cristiano hace años y se bautizó, no hay forma de... Pero si apostató y andaba fuera del camino, no es salvo. ¿Qué pasó con su... ¿Dónde está él ahorita? El que murió sin Cristo, conforme el libro de Lucas, está en un lugar de fuego esperando el juicio final. ¿Ahorita él está siendo atormentado o está... Si murió sin Cristo, yo no sé la condición como él murió, si tuvo tiempo de arrepentirse. Escuche. No sé si él tuvo tiempo de arrepentirse o no. ¿Si se arrepintió? Oiga, no sé si él tuvo tiempo de arrepentirse o no. Si no tuvo tiempo de arrepentirse y no estaba en el camino, él está perdido. Ah, ok. ¿Pero ahorita está atormentado o está bien? No sé si él tuvo tiempo de arrepentirse o no. Si él murió y no se reconcilió con el Señor, está perdido, y los perdidos están en un lugar de tormento con fuego, esperando el juicio final, nos dice la Biblia. Y si la familia, por ejemplo, mi mamá empieza a ir a la iglesia y se salva, ¿usted cree que veamos a mi papá o ya no se va a ver? No lo van a ver. Quizá el día del juicio final, cuando Cristo esté con la iglesia juzgando a la gente, van a mirar quizá a la iglesia, a los perdidos, cuando sean condenados para siempre. Okay. Okay. Bueno, gracias. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas tardes. Dios lo bendiga. Adelante. Hermano, ¿qué actitud debemos de tomar en estos días las iglesias? Ahorita que esa pregunta se cae de la mata, hermano. La palabra del Señor en el libro de Pedro nos dice, si nosotros miramos estas cosas venir, segunda de Pedro capítulo 3 en adelante, ¿qué tipo de gente vamos a ser nosotros? Que no vivamos de una forma santa y piadosa, preparándonos para el retorno, para aquel día. Pero ahí la felicito Biblia dice, mucho, hermano. Ahí la Biblia dice qué es lo que hay que hacer. ¿Ok? ¿Sabes por qué? Porque usted es como un maestro que nos abre los ojos para viéndolo. Bueno, hermano, yo solamente soy alguien que habla aquí, ¿ok? Dios me lo bendiga. Gracias. Amén. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Sí, hermano, ese tipo de fotografías y todo eso, lo que estaba diciendo el hermano, yo trabajo haciendo deliveries, y después de lo que pasó del septiembre, cuando uno le tomaba la fotografía, hermano, pasaba, lo escaneaba totalmente, pasaba una raya y lo daba para arriba y para abajo, y ¿cómo se llama? Lo traían a uno bien, bien vigilado, hermano. Y eso ya, como dice el hermano, ya días está sucediendo. Oh, sí, en México eso en México también se está dando. Y le voy a decir que ahora, por ejemplo, con el desorden en la frontera, la matazón de gente en la frontera, la gente que viene de México para acá, que va de aquí para México, prácticamente los gobiernos se le ha hecho una necesidad tener que hacer eso, porque si no, ¿cómo van a controlar todo esto? Y eso viene, de una manera u otra, eso tiene que venir. Estamos controlados, hermano. A veces no lo dicen ellos, pero pues de una u otra manera nos tienen que controlar. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Hermano, qué tremendo, ¿verdad? Lo que decía ahorita, me quedaba pensando yo de la hermana que habló de su papá, ¿verdad? Que le hacía las preguntas esas. Digo yo, como en los familiares, en uno, hermano, que están retirados de las cosas de Dios, pero que ya conocen, hermano, qué tremendo es eso, ¿verdad? Malo, ¿verdad? Que mueran y si no tienen tiempo de arrepentirse, hermano, es que van a... Nadie tiene control, hermano, del espíritu, dice nadie tiene control sobre su propia vida. La vida se nos va en cualquier momento, y el día que se va la vida, hermano, nosotros no tampoco elegimos la forma en que vamos a morir. Hay gente que pasa un proceso largo y tienen tiempo de arrepentirse. Hay gente que su muerte le llega de inmediato. Por ejemplo, si alguien tiene un aneurisma en el cerebro, aneurisma es, se inflaman ciertos vasos sanguíneos que se ponen como un globo y se rompen. A usted se le da un aneurisma y se le rompe un aneurisma en el cerebro, hermano, usted pierde la conciencia. Esto es en segundo. Se rompe eso y usted pierde la conciencia. Ahí no hay tiempo de arrepentirse, ahí no hay tiempo de hacer nada. O sea, porque también si vamos a estar esperando, hermano, que nos caiga una enfermedad o algo para podernos arrepentir, ¿verdad? Yo creo que mejor estar preparados desde un momento, porque pues no sabemos. Hay que estar preparado como si la muerte nos fuera a llegar en el próximo segundo que estamos respirando. Me gustó mucho el programa, hermano, y échele muchas ganas y vamos a estar preparándonos. Bueno, gracias, Dios le bendiga, mi hermano. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Amén. Oiga, yo entiendo que en estos tiempos también hay confusión, porque muchas personas tratan de confundir más a las personas que no leen la Biblia, pero ayer yo estaba escuchando a alguien que estaba predicando, decía que cuando el terremoto que se espera aquí en los Estados Unidos... Póngase en contrario la brisa, hermano, porque la brisa se está metiendo el micrófono del teléfono. Sí, disculpe, hermano. Ahora sí. Dice que el terremoto que se espera aquí en Estados Unidos, esta hermana dice que la iglesia todavía va a estar aquí. ¿Usted nos puede explicar un poco más al respecto? Sí, va a estar. Bueno, hermano, los detalles, aquí es donde vienen los detalles de todas las cosas, uno no las sabe. Amén. La iglesia no va a estar en la gran tribulación. Amén. Obviamente la Biblia nos habla de esto, y bien claro, de que hay un levantamiento de la iglesia. Note usted, la iglesia en Apocalipsis 4 y 5, la iglesia, estamos viviendo Apocalipsis 3 ahorita. Okay. Apocalipsis 4 y 5 vemos la iglesia en el cielo adorando. Amén. Y Apocalipsis 6 vemos el comienzo de la gran tribulación. La iglesia no va a estar en la gran tribulación. Ahora, de que la tierra va a ser conmovida y removida y cosas terribles van a pasar antes de que la iglesia se vaya, yo no dudo de que vayan a pasar algunas de estas cosas. Pero lo que se llama la tribulación, la gran tribulación, la iglesia no va a estar aquí cuando eso ocurra. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Adelante. Pastor, mi familia no es cristiana, yo soy la única. Y siempre en los temas de compartimiento se habla de Dios. En el sentido de si Dios tiene como una capacidad de capacidad tiene. Yo en creo. Otra palabra, lo que usted me quiere decir es si Dios tiene el poder para salvar y perdonar a la gente y hacer lo que se arrepienta, ¿por qué no lo hace? Es la pregunta. No, la cosa es que, por ejemplo, ¿cómo se puede comprar una persona que mató con maldad, con todo, se arrepiente y como otra que mintió una mentira blanca, por ejemplo? Bueno, el asunto es que para Dios, oiga bien, para Dios... Por la radio, pastor. Escúcheme por la radio, entonces. Para Dios, hermana, no hay rango en este aspecto. Una mentira blanca lo mete a usted tanto en el infierno como el asesino más grande. Porque, este es mi punto, para nosotros y nuestra forma de pensar, los pecados tienen rango según nosotros. Nosotros miramos, por ejemplo, y decimos a tal cosa, sí, es un error, es un pecadito, pero no es nada. Porque usted y yo nunca hemos estado en los zapatos de Dios para mirar las cosas desde el punto de vista como Dios la mira. El hombre, como siempre ha vivido en la tierra, pecando en la basura, en otras palabras, si alguien vive en un basurero, hueliendo basura, viviendo en la basura entre las moscas, para él ese es el ambiente normal y natural. Pero si alguien ha vivido en un palacio siempre y luego viene al basurero, se va a dar cuenta, aunque él sea el basurero más chiquito, más pequeño, no es lo mismo. Vamos a poner este ejemplo. Usted vive en una ciudad aquí en Houston, Estados Unidos, y usted visitaría cualquiera de las ciudades de los países de América Latina con calor, sin aire acondicionado, carreteras tierrosas. Usted llega y usted no se siente confortable, pero la gente que está allí en ese lugar se siente confortable. Ahora la gente que está en ese lugar, que se va a un campo más adentro, se va a sentir más inconfortable en el campo más adentro, aunque la persona que está en el campo más adentro se siente confortable. ¿Cuál es el ejemplo que estoy poniendo? Nosotros, por ejemplo, una persona que tiene una mentira blanca, como dice usted, dice, no, esto no es nada, comparado con aquel basurero, aquella mugre que aquel está haciendo, aquel asesino. Pero eso, la mentira blanca, no es comparable con un Dios todopoderoso, santo, pulcro, sin mancha, que nunca ha pecado. Dios mira esto, la mentira blanca, la mira en una forma de absoluto rechazo, de la misma manera que rechaza al asesino. No sé si el ejemplo le explica. Nosotros nunca hemos estado a nivel de la santidad de Dios para mirar el pecado como Dios lo mira, porque nosotros somos pecadores, hemos pecado y hemos conocido pecado, y por lo tanto el pecado para nosotros aquí en la tierra lo miramos muchas veces como algo normal, que no es la forma en que Dios lo mira. Creo que esto contesta su pregunta. Una llamada más. Buenas tardes. A Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. Una pregunta. En la Biblia habla de la salvación. Mi pregunta es, hay diferentes doctrinas o dominaciones. Mi pregunta es, muchas personas dicen que se pierde la salvación y otras... La Biblia dice que usted tiene que vivir en santidad y apartarse del pecado. La Biblia dice que si usted apostata, usted se pierde. ¿Qué es eso, hermano? Apostatar, dejar, apartarse del camino. Lea Hebreos 10:38. Léase ese versículo y ahí le contesta. Ok, muchísimas gracias. Dios me lo bendiga. Adelante. Buena, una llamada más. Buenas tardes. Lo bendiga, hermano. Adelante. Hermano, quería preguntarle, ¿usted cree que sea, si yo miento para salvar a mi familia o para un bienestar en la familia? La mentira viene del diablo y nosotros... Como no, quieres mentir, sea blanco, nosotros, sea como sea, ¿verdad? No hay mentira blanca, todas son negras. Nosotros no debemos mentir. La mentira del diablo, y no podemos utilizar un medio que Dios condena para la gloria de Dios, porque Dios no se glorifica en eso. Sí, porque yo lo comentaba con un pastor y me decía que... Déjese del comentario del pastor, okay. Sí, deje al pastor tranquilo. Bueno, Rajala Ramera mintió,